Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a Alberto Salcedo Ramos, que bueno, pues es un muy interesante escritor y bueno, pues un hombre que tiene en sus manos un libro que se llama Los Ángeles de Lupe Pintor. Alberto Salcedo, pues ha escrito muchas cosas, es un gran periodista, ha formado parte también de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, entre otras muchas cuestiones. Ha tenido una larga trayectoria, no solo como escritor, sino como periodista, con grandes premios en tu haber, con grandes reconocimientos en Colombia y a nivel internacional. Y bueno, pues ahora andas con este libro que, como digo, se llama Los Ángeles de Lupe Pintor de Almadía. Gracias, Alberto, por estar aquí. Buenas noches, bienvenidos a CNN. Gracias a ti por invitarme, Carmen, lo considero un verdadero honor. Pues el honor es para mí y para este programa porque efectivamente estamos frente a uno de los grandes periodistas colombianos y ya no digo más para no avergonzarte con tanto piropo, pero has hecho cosas muy importantes y debo decir que ahora esto es una compilación, digámoslo así, es el conjunto de 18 crónicas que has escrito a lo largo del tiempo y que están en este libro con tan singular título. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué Los Ángeles y por qué Lupe Pintor? Bueno, Lupe Pintor fue un boxeador mexicano. Muy popular. Muy popular y muy importante en su momento. Que se hizo más famoso cuando protagonizó un episodio trágico en el ring. En 1980, él le causó la muerte con sus golpes a un boxeador de Gales llamado Johnny Owen. A mí me quedó la curiosidad desde ese momento y en uno de mis viajes aquí a México me reuní con Lupe Pintor para hablar con él, ¿no? Para hablar con él de cómo era vivir con... ¿Cargando eso? Cargando esa ¿Cuántos calamidad. ¿Cuántos años después? La tragedia fue en el 80 y yo me reuní con él en el 2014. ¿Tantos años después? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, me contó que se había hecho amigo del papá de Johnny Owen. Hay un momento muy emotivo en el que la esposa, que casi todo el tiempo estuvo con nosotros, le agarró la mano a Lupe Pintor y me la mostró a mí y me dijo, esto que está aquí es lo que usted y todos los periodistas vieron cuando mi marido era boxeador, pero esto que ustedes ven aquí es la chamba de mi marido. Esto lo usaba él porque le pagaban para que lo usara. En cambio yo, que soy la mujer, en cambio los hijos de él solo han recibido esta parte de la mano, porque con esta parte de la mano es que él vive su vida cotidiana. Es un hombre muy amoroso, muy afectivo, muy cariñoso. ¡Ah, qué linda manera de describir al mismo personaje! Claro, es la forma de ver quién eres según el lado de la mano que te enfoquen, ¿no? La crónica está llena de esos elementos y Lupe Pintor dice que el boxeador que murió se ha convertido en una especie de ángel para él, que él cree que desde el más allá, ese boxeador es capaz de comprender lo que sucedió, de ser indulgente e inclusive de darle fuerza a Lupe Pintor para que asuma la vida. Por eso se llama Los Ángeles de Lupe Pintor, porque él tiene un par de personas que han muerto en circunstancias trágicas y que él cree, me parece que es un hombre agorero, que lo bendicen o lo cuidan desde las alturas. Bueno, 18 crónicas, pero este personaje es el que domina. Bueno, yo creo que sí, porque es una historia que estaba inédita, que la escribí exclusivamente para este libro. Es una historia mexicana, además una historia que tenía atragantada aquí, una historia que siempre había querido. ¿Por qué, Alberto? Porque, tú sabes, yo desde que estoy pequeño soy muy curioso y odio oír cosas a las que luego no sé en qué terminan, ¿no? ¿Qué pasó con ellas? O sea, te quedas atrapado con algo y hasta que lo consigues. Necesito saciar la curiosidad. Y te hayas atravesado a Lupe Pintor. Bueno, sí. La historia de Owen y de Lupe Pintor. Mira, hay una entrevista que yo recomiendo que le hacen a Alfred Hitchcock, el gran director de cine, y el periodista le pregunta a Hitchcock cuál cree que es el peor oficio del mundo. Y Hitchcock le responde, el peor oficio del mundo es el de ascensorista. Y el periodista le dice, no entiendo. Si hay gente que tiene que sumergirse en alcantarillas, gente que tiene que ejercer oficios de riesgo, ¿cómo me va a decir usted a mí que el peor oficio es el de ascensorista? Y Hitchcock le responde, claro que es el de ascensorista, porque un ascensorista se pasa la vida condenado a oír historias inconclusas. O sea, Tú vas en el ascensor y vas oyendo un cuento y de pronto el que lo está contando... ¿Qué te parece? Se baja y se va y tú quedas sin oír el resto de la historia. Todo es interrumpido, claro. Claro, cuando yo vi eso, yo le agradecí a Dios, digo, le agradecí a la vida estar en un punto donde sí puedo oír las historias completas. Y mejor aún, contarlas. Y contarlas. Que es tu caso. Y eso fue lo que pasó. Y contarlas completas. Eso fue lo que pasó con Lupe Pintor. ¿Cuánto tiempo estuviste con Lupe Pintor en aquella ocasión? Como 5 días, 4 días, 5 días. Estuve con él aquí en México, andando por diferentes lugares. Fui a comer con él, fui a hacer mercado con él. Lo vi en diferentes momentos. De tal manera que no solo oí lo que dice, sino que vi cómo vive. Y al tener eso, me parece que me arrimé al alma de un hombre que me pareció bello, ¿sabes? Me pareció honesto, me pareció muy cálido y muy sincero con las cosas que dice, ¿no? Bueno, te describió a Owen como una especie de ángel, sí. Como algo que lo cuida, como es una manera interesante de sobrellevar lo que significa haber sido el causante de la muerte de alguien en esas condiciones, en una condición tan singular como estar arriba del ring. ¿Qué más tiene? ¿Tiene remordimiento? ¿Tiene qué? Bueno, él, yo creo que su mujer ha sido clave en la forma en que él procesó ese drama, ¿no? Él tenía un conflicto consigo mismo, él no se perdonaba el haber estado allí en el ring en el momento en que ocurrió esa tragedia, en haberla propiciado con sus golpes. Pero la mujer, con argumentos como este de las manos que yo te conté, contribuyó a que él mirara la cosa de otra manera y fuera indulgente consigo mismo y, por tanto, pudiera salir adelante, ¿no? Pues interesante y muy atractiva la historia de Lupe Pintor y, bueno, estas 18 crónicas de estos textos que has publicado en diferentes lados a lo largo de estos años en Almadía, publicados ya de manera compilada. Alberto Salcedo, déjame pasar de esto que es tu obra, tu aportación literaria y esta parte de tu historia, a algo que está aquí a flor de piel en términos periodísticos y que te puedo decir a ti, que es lo que decíamos antes de entrar aquí, lo que huele a la firma de la paz, la inminencia de una firma de la paz en un proceso complejo, difícil, pero después de décadas en tu país, de tantos muertos, de tanto conflicto, de todo lo que representa eso, ¿qué le dice a alguien como Alberto Salcedo Ramos el momento que vive Colombia? Desde siempre habíamos tenido la sospecha de que un proceso de paz tenía que sacarlo adelante un presidente que tuviera autoridad política, que tuviera un gran capital político derivado de su transparencia o también de su procedencia social, de su origen, ¿no? Juan Manuel Santos es un hombre de la clase alta colombiana a quien no se le puede acusar precisamente de ser un simpatizante de los guerrilleros. Creo que ha sido muy pragmático y ha tenido un gran sentido de la responsabilidad, por otro lado, y ha comprendido, ha sabido leer el momento histórico en el que estamos y ha entendido que un conflicto tan viejo como el que tenemos, tan costoso en términos sociales, que nos ha costado tanta sangre, tanta muerte, tanto dolor, es un conflicto que nos convierte en un país no viable. Yo creo que Juan Manuel Santos está pensando en la viabilidad política del país, pero también está pensando en que cuando se genere ese acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, va a ser posible lograr otros acuerdos con otros factores, con otros agentes desestabilizadores que también nos han tenido en jaque, ¿no? ¿El narco? La otra guerrilla, el ELN. La otra guerrilla. Con el que de momento no se ha logrado llevar un diálogo a la mesa. Paralelo a una mesa, porque esta guerrilla ha sido reticente, ¿no? Yo creo que el gran problema de Colombia es que a lo largo de nuestra historia no hemos sido capaces de inventarnos un negocio más rentable que matarnos, porque la guerra en Colombia, fuerte, la guerra en Colombia ha sido un empleador. Es triste decirlo, ¿no? Déjame hacer una pausa, sí, porque lo que estás diciendo es muy duro. Después de la pausa, Alberto Salcedo, regresamos en este punto en un instante. Déjame regresar, porque estamos de regreso al aire, Alberto. Eso que estás contando es muy interesante, muy fuerte al final de cuentas, porque veníamos del bloque anterior de escuchar tu planteamiento de que Colombia se tiene que inventar otra manera de hacer las cosas. La guerra, la violencia ha sido el gran empleador, dijiste. Y me estabas contando de una madre y de dos hijos. Cuéntame de eso. Bueno, en este libro hay una crónica que se llama Enemigos de Sangre, sobre dos hermanos de un pueblo de Colombia llamado El Bagre, que queda en el departamento de Antioquia. Esos dos hermanos agarraron caminos distintos en la guerra nuestra. Uno se fue a las filas de las FARC, el grupo guerrillero, y el otro se fue a un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, o paramilitares, que son los escuadrones de la muerte formados por la extrema derecha. Cada uno tenía un sueldo, y cada uno iba de vez en cuando a visitar a la mamá, como llega un hijo que trabaja en el exterior y viene a veranear o a pasarse las vacaciones en casa. Y yo te decía que si esos dos chicos hubieran nacido en Buenos Aires, si la mamá hubiera sido argentina, de pronto el uno hubiera jugado en el Boca Junior y el otro en el River Plate. Pero como nacieron en un país que lo que les ofrece o que es una guerra, entonces simplemente empuñaron las armas para hacer la guerra. Porque hacer la guerra es una forma, primero, de obtener un sueldo. Y segundo, sueldo. Viene lo pernicioso de nuestra guerra. Hay mucha gente en Colombia que va a la guerra para que la guerra no venga a ella. Me explico. Si tú estás pasivo con las manos desarmadas, como todos los civiles hemos estado en Colombia, la guerra te puede matar. Hay mucha gente en Colombia que se arma para defenderse de la guerra, y al armarse sigue haciendo la guerra, y al hacer la guerra mata al que todavía no se ha armado. Por eso te digo que me parece muy valiente lo que ha hecho Juan Manuel Santos, de tratar de ponerle un freno a esa demencia, a esa barbarie tan prolongada que hemos tenido a lo largo de los años. Voy a aprovechar, Alberto Salcedo, que estoy frente a este gran periodista, para preguntar algo tan básico, que creo que viene muy a cuenta, tan básico, pero tan difícil a la vez de explicar, que es, ¿cuál es el origen de esta guerra? ¿Cuáles son las claves de entendimiento histórico de lo que en un punto dado puede convertirse en la firma de la paz? En principio, la guerrilla tenía unas motivaciones absolutamente legítimas. La guerrilla canalizó una inconformidad que había en Colombia en relación con la distribución de la riqueza. Era un país donde no se abrían espacios de crítica, de diálogo, de inclusión, ¿cierto? Un país que básicamente reconocía a los poderes del centro e ignoraba a su periferia y la dejaba a merced de sus dramas seculares por los siglos de los siglos. Entonces la guerrilla se formó sobre esa base, eso es indudable. Luego, lo que es innegable es que hemos tenido el narcotráfico como combustible de nuestro conflicto armado. Todos los agentes que participan en nuestro conflicto han utilizado el tráfico de drogas para fortalecerse militarmente y económicamente, ¿cierto? Entonces la guerra, hubo un momento en que se degradó. La guerrilla reclutaba niños, la guerrilla ponía minas antipersona en lugares cercanos a colegios, a escuelas, donde van infantes, ¿no? Hemos sufrido mucho por esa guerra, que no es fácil de entender. Es una guerra que nació con una motivación política y en el camino se degradó totalmente. Y esta discusión acerca de si está imbricado el tema del narcotráfico o no, ¿cómo funciona esa maquinaria al final de cuentas, en donde hay armas por razones ideológicas, pero hay armas por razones criminales, estrictamente hablando, y las fronteras se rompieron? El narcotráfico, tal y como está planteado en el mundo, tal y como está planteado por presión de la gran potencia que señala las políticas a seguir en relación con este asunto, deja a Colombia y a México como países que tienen el estigma, como países que son como los villanos de la película, países que producen un capo que hoy se llama Pablo Escobar o Rodríguez Gacha y mañana se llama el Chapo Guzmán. Es un carrusel en el que cambian los nombres, pero el problema sigue igual. Es más, el problema lo que hace es multiplicarse. Tenemos un problema que en el fondo solo sirve la represión de la droga, tal y como está planteada, en el fondo solo sirve para justificar la existencia de agencias destinadas a combatir ese problema, de ejércitos destinados a combatirlo, de fabricantes de armas, de fabricantes de insumos químicos. Es un engranaje pernicioso en el cual hay un gran negocio y por eso no han sido capaces de tumbarlo, porque no quieren que se acabe ese negocio. Si la firma de la paz se da en estos momentos, próximamente en este contexto histórico, y se desmonta una parte de eso que al final de cuentas describes de esta manera, ¿cómo va a transitar Colombia? Yo creo que vamos a tener un país más viable, un país en el que sería posible convencer a los otros actores del conflicto armado de que valdría la pena intentar esta nueva vía, ¿no? ¿Cómo está dándose el proceso, Alberto, en función de lo complejo que es primero sentar a la mesa? Bueno, ha habido una intervención internacional muy importante, ha habido condiciones favorables, digamos, en La Habana principalmente, para que se puedan sentar a la mesa los personajes. Después de la pausa, ¿de qué Alberto van a vivir, Salcedo, de qué van a vivir los guerrilleros? ¿De cómo se va a integrar? Si ¿cómo se van a integrar, hacer política? ¿Cómo ¿qué van va a hacer suceder, política? Alberto? Bueno, no es que tengas la bola de cristal, pero casi. Volvemos después de la pausa, en un instante más. Estamos de regreso, Alberto, perdóname, estamos de regreso en el corte, seguíamos hablando. Bueno, yo te pregunté sobre cómo imaginar lo que un país como Colombia debe hacer y cómo va a aterrizarse la letra chiquita, cuánta justicia cabe, cuánta amnistía es tolerable y todo esto que tú me dijiste, y falta un ingrediente. No solo cómo se desmoviliza la guerrilla, sino cómo se desmovilizará a Uribe, al expresidente Uribe, este es un tema. Y a la extrema derecha que él encarna, ¿no? Porque Uribe es una víctima del conflicto armado, su padre fue asesinado por las FARC, y Uribe ha alentado durante muchos años un espíritu revanchista que en el cual está realmente obcecado. Es como un caballo cochero que lleva una venda aquí a los lados y no ve más que lo que quiere ver. Yo creo que no se trata solo de sentar a las FARC y convencerlas De negociar, sino que hay que incluir esas voces disidentes que no están sintiéndose reflejadas en el proceso de paz. No, que están directamente en contra. Y que están directamente en contra de ese proceso. Y que incluso lo están boicoteando, ¿no? Hay que decirlo. No va a ser fácil, la verdad. Está muy dividida Colombia, si tuvieras que hacer un 50-50, sí, ¿está muy dividida o cómo lo encuentras? Colombia es un país fragmentado, sí. En este momento podríamos decir que Colombia es un país muy polarizado. Sí, un país donde hay una fractura política y social que va a tardar años en zanjarse, ¿no? ¿Debe entenderse, Alberto, la reelección del presidente Santos como un sí a este proceso? Yo creo que sí, porque eso fue básicamente lo que él propuso, ¿no? Uh-huh. Sí, fue un aval. Y si es así, quiere decir que por lo menos hay un porcentaje, el tamaño que sea, suficientemente mayor, sí, para decir sí al proceso, si fuera el indicador. Es mayor, pero no sé qué tan mayor sea, porque definitivamente la gente que se opone al proceso también es mucha, hay que reconocerlo, ¿no? ¿Y cómo te imaginas el proceso de guerrilleros integrados a la vida política? Creo que es lo que ha hecho que la negociación se dilate, porque no es fácil buscar un escenario en el cual estos guerrilleros tengan una participación política de cara a la sociedad, ¿cierto? Sería lo ideal, yo prefiero a la izquierda haciendo política, participando en el debate público, que estando en el monte con un fusil, enfrentándose a bala y vinculando a la población civil a su lucha, ¿no? Yo prefiero mil veces que el guerrillero participe en el debate público. Una vez un caricaturista en Colombia decía que a él le aterraba que tantos colombianos se sintieran preocupados por un año de negociaciones y no se sintieran preocupados por 50 años de guerra. Las cosas están de ese modo. Hay mucha gente que se declara indignada por lo que pasa en un año en que gobierno y guerrilla se van a la mesa, pero no se declara asqueada o conmovida o preocupada por toda la barbarie que hemos arrastrado a lo largo de más de medio siglo con ese conflicto tan antiguo, ¿no? Está el tema de la justicia y de la amnistía. ¿Cómo van a dosificar dos grandes palabras para un momento como este? Te juro que eso es de lo más difícil que hay, porque si nos enfrascamos en el tema de que cada agente que haya contribuido a ahondar el conflicto, a agravarlo, necesariamente tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar una condena, va a ser difícil que se logre un acuerdo. Yo creo que un acuerdo se hace sobre la base de tragarse, como decimos en Colombia coloquialmente, algunos sapos, ¿no? De decir, esto no es lo que más me gusta, pero se necesita, porque definitivamente necesitamos cerrar aquel capítulo y mirar hacia adelante sin ese lastre que tanto nos ha pesado. Ahora, están en el proceso, bueno, como dije hace rato, queremos ver de qué va la letra chiquita, porque sí, cuando se firme un tratado, un convenio de paz, como se le vaya a llamar, bueno, tendrán que aterrizarse específicamente cada uno de estos procesos y temas. A los ojos de sus críticos obcecados, es presentado como algo que vulnera el dolor de las víctimas o como algo que atropella un poquito el Estado de Derecho, pero la gran verdad es que es un proceso que ha sido muy serio, es un proceso en el cual hay verificadores internacionales y gente de Colombia muy respetable que está por encima de las minucias politiqueras del día a día, ¿no? Pues ahí está Colombia y esta circunstancia histórica. No es la primera vez que se acerca Colombia a esta posibilidad, pero parecería... Nunca había estado tan cerca. ...que esta sí es la verdad, ¿esta es la buena? Nunca había estado tan cerca. Nunca tan cerca. Nunca había estado tan cerca. ¿Esta va a ser la... Yo quisiera creer que sí. ...oportunidad histórica cumplida? Además porque creo que tanto las FARC como el gobierno han llegado a un punto de no retorno. No tendría ningún sentido que en el punto en el que se encuentran, o pudiéramos decir en el que nos encontramos, haya reversa. Si hubiera reversa ahora, sería muy grave para el país y me atrevería a decir que pasarían muchos años antes de que volvamos a estar en una situación semejante a la de hoy. ¿Tú piensas que sí, entonces? Yo pienso que sí. Estamos próximos para ello. Sí, creo. Alberto Salcedo, gracias por estar aquí en México en este programa, bueno, con Los Ángeles de Lupe Pintor y ahora hablando de Colombia y lo que está viviendo tu país. Gracias por estar Muchas aquí gracias, esta noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches. Que descanse.